cosas que parecen no tener solución. Mis brazos cansados, débil estoy. Mira, Padre, aquí estoy, a tu lado otra vez. No quiero fallarte, aunque sé que lo haré. Lo bueno quiero hacer y no consigo, Jesús. El mal que no quiero se ofrece a mí. Padre, yo te amo, te acepto y te sigo. Agradezco lo bueno que has sido conmigo. Es que débil soy, Señor, cuando voy a entender que si me alejo, me pierdo sin ti. Si me alejo, cosas que parecen no tener solución. Mis brazos cansados, débil estoy. Mira, Padre, aquí estoy, a tu lado otra vez. No quiero fallarte, aunque sé que lo haré. Lo bueno quiero hacer y no consigo, Jesús. El mal que no quiero se ofrece a mí. Padre, yo te amo, te acepto y te sigo. Agradezco lo bueno que has sido conmigo. Es que débil soy, Señor.